Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Pequeñito, yo creía que las cosas eran fácil como ayer. En mi viejecita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba. Yo me doy cuenta que tan fácil no es. Que mi viejita ya está cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin. Y no te puedo.